sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hola Mary, buen día. Hoy estaba pensando a partir de esta, como de este escenario, viste, un poco extraordinario, que viene justo, como la situación encaja perfectamente con este último día de adaptación, ¿no? Como nos propusimos arrancar el jueves, hacer un mega lanzamiento de Charco el jueves 7, el día de la visibilidad lésbica en Argentina, y claramente se dio lunes, martes y hoy, último día de adaptación, en ese contexto. Despreocupado, sin presiones, la que puede, la que llega, llega. Escuchamos más cuentos, compartimos un poco más de música. Y hoy como que sería el egreso de la adaptación. No sé si se egresa de una adaptación o es como que te dan un apto. O sea, usted está apta para comenzar la semana que viene. Mañana sería. A ver, en esta situación, en un mano a mano, ¿no? Y donde no tengo, me olvidé el mate, me quedé como ahí con las mesas vacías. Creo que eso significa que estamos en condiciones. Porque descansamos, porque ya están los despertadores ya en punta como para arrancar mañana. Y hoy programa de eso, distensión, relajación, sin tensiones, jugando a mañana la rompemos toda, hoy día de concentración, esa palabra quería decir, como concentración. Hoy va a ser un día más así, como de un compostaje, y mañana florecemos a full. Entonces, me parece que va a estar buena esta idea de hoy programa de concentración, fuerza. Hay un libro, ahí me sale la ñoña, me va a salir la ñoña, Mary, perdón. Pero hay un libro llamado Cuídate, compa, de una médica vasca, que refiere algo muy piola. De hecho, está de libre descarga, o sea, es muy lindo el libro, un poco largo, pero hace como toda una referencia a cómo cuidarnos entre nosotros. Y hace mucho, mucho hincapié en la oscuridad, el silencio y la soledad. Igual, descanso. Entonces, me parece que este miércoles lo vamos a considerar así. Obviamente la hiperactiva no pudo con su genio y vino a toda velocidad por Loyola. Pero también es para acompañar a quienes están del otro lado y que sepan que hoy es un día de eso. Concentración para arrancar mañana con toda la fuerza. Y como dice la compa vasca, ¿no? Eso. Cerrar los ojos, concentrarse, descansar, desayunar suavecito, algo rico que nos haga bien y quedarse con nosotras hasta las 11 de la mañana. Pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 6 de marzo del 2024. Estamos en vivo en FM La Tribu haciendo Charco de Arena en esta versión que se despide de la temporada de verano para arrancar con todo, todo, todo mañana nuestra programación anual. Eso sí, hoy estamos hasta las 11 de la mañana en vivo. Según el servicio meteorológico, si recién abrís los ojos y todavía no levantaste la persiana, hace 20 grados o 1 en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 28. El otoño todavía no nos da señales de cuándo llega. Nuestros delfines están azules, radiantes, hermosos. Soltaron un billetito que le habíamos puesto, así que calculo que alguien se habrá podido comprar al menos un flimpaf. No sabemos. Quédate hasta las 11 de la mañana, te decíamos, vamos a dar recorriendo los territorios de la resistencia, de la agroecología, los verdurazos a precios populares, así que en vivo hasta las 11 por Charco de Arena. No, no, claro, Mary. Si viste dos palitos de la selva a 100 pesos, esos 20 para nada. Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. ...70% de aumento en los alimentos durante su primer trimestre. En su discurso del pasado 1 de marzo... ante la Asamblea Legislativa, el presidente convocó a los gobernadores y al conjunto de la dirigencia política a firmar un pacto que parece contener una diversidad de aspectos, pero que en definitiva confluyen en continuar garantizando la llegada a la estación del equilibrio fiscal mediante la reducción del gasto público. Según esta propuesta, el gasto público no debería superar el 25% de nuestro Producto Bruto Interno, porcentaje que nos pondría entre los países cuya distribución del ingreso está entre las más desiguales del mundo, muy lejos de los más desarrollados, que en todos los casos ostentan porcentajes por encima del 30%. Mientras tanto, según el relevamiento mensual de los 57 productos de la canasta básica de alimentos que hacemos desde el Índice Barrial de Precios, IBP, en 850 comercios de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense, en febrero, esos 57 alimentos subieron 14%. Y desde que asumió este gobierno en diciembre del año pasado, aumentaron un 69,72%. Exigen el sobreseimiento de Morandini y Villegas y el cese de hostigamiento a familiares y amigues. Lo hicieron familiares de Nahuel Morandini a través de un comunicado tras su liberación el lunes 26 de febrero, luego de 53 días preso por una publicación en redes sociales. Hoy la lucha continúa. Nahuel y Roque deben enfrentar un proceso plagado de irregularidades. Irán a juicio enfrentándose a las personas con poderes de la provincia de Jujuy que han decidido descargar toda su furia contra ellos dos e insisten con penas de hasta 8 años de prisión. En el comunicado también agregan que a esta situación se suma la decisión del exgobernador Gerardo Morales de participar como querellante en la causa y ha iniciado una campaña de difamación contra la familia y amigues de Nahuel y Roque Villegas. ¿En serio un grupo de WhatsApp creado para los partidos del Mundial en el que familiares, amigos y amigas se juntan a comer asado, se ríen y comparten buenos momentos y malos momentos de la vida puede ser considerada una banda de organización criminal? Así se preguntan en este comunicado familiares de Nahuel Morandini. Los efectos del ajuste en discapacidad alertan que la situación es muy grave. El sector de trabajadores y familiares con personas con discapacidad fue uno de los primeros en alertar sobre los efectos concretos de las políticas de recorte. La demora en los pagos y los bajos aranceles a terapeutas, profesionales de la salud y transportistas llevaron a paralizar servicios y tratamientos en reclamo de mejoras. El panorama empeoró, tanto por el ajuste presupuestario como por los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Te sorprendió la no ejecución de los recursos vinculados a los comedores? Mira lo que está pasando en la Agencia Nacional de Discapacidad, escribió en su cuenta de ex el exdirector del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher, y desarrolló cómo la situación presupuestaria del sector es una de las que explica la reducción del déficit a fuerza de recortes. A partir de un análisis de la ejecución presupuestaria hasta el 3 de marzo, Lecher advirtió que en materia de pensiones por invalidez, la ejecución suma el 21%, pero sobre el presupuesto prorrogado, si se proyecta a un valor equivalente al 2004, la ejecución en realidad se reduce solo a menos del 6%. El gobierno contra el paro y la movilización del 8M. El Ministerio de la Mujer dejó de existir y al menos en este gobierno no va a existir jamás. El vocero presidencial Miguel Adorni sentenció de esta forma una consulta de una periodista española en la Casa Rosada en la previa de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La consulta a Adorni fue sobre la posición que tomaría el Poder Ejecutivo para los empleados públicos que quisieran participar de actos del 8M el próximo viernes. Y confirmó que si concurren en horario laboral, les serán descontados los días como si se tratara de una medida de fuerza. El vocero presidencial volvió a utilizar la pobreza del pueblo argentino como argumento para justificar el plan de ajuste de Milei. Era un ministerio que gastaba cientos de miles de millones de pesos. ¿No nos parece más justo para todos en un país empobrecido que dejen de existir esos lugares que se usaban para hacer poliquetería barata? Sostuvo Adorni en su conferencia de todas las mañanas.

en esta idea de no solo de la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, que bueno, después discutimos de eso, quién lo, qué van a poder prohibir, y después también esto de que se les descontará el día. Es a quien haga paro. Exacto, como si, y aparte como que lo compara como si fuera tipo un día de huelga, así, pero escúchame, si hay tenemos el derecho a manifestarnos. Sí. Entonces, el viernes va a ser un día de calle. Sí. Pauli se están preparando y gestando unas actividades increíbles. Bellísimas. Sí, sí, yo puedo anunciarles que tempranito ahí en la Plaza Congreso va a estar el grupo Nzinga de Capoeira Angola, eso, haciendo algunos toques, compartiendo ahí el día de lucha. Hermoso. Ahora, mira, queríamos conversar con compañeras que van a estar haciendo un verdurazo de la mano de lo que decías de las noticias. Ajá. La primera era que habían aumentado un 70% los alimentos de la canasta básica en estos 3 meses de gestión. Mira. Tener un verdurazo el 8, poder comprar productos agroecológicos a precios amigables con nuestro bolsillo, es otra de las grandes actividades que va a haber en Plaza Congreso el viernes. Bien, bien, bien. Queríamos ver si hablábamos con Carolina, que está dentro de la organización de este de esta actividad, para profundizar un poco más. Estamos enganchándola, pero no podemos comunicarnos. Lo importante, sí, te cuento que después de la última asamblea que se realizó el lunes, ya hay algunas definiciones. Ajá. Así que váyanse dejando libre la tarde del viernes. No va a haber otra cosa que hacer que estar en la calle. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí. Ayer me compartieron un jingle que por ahí lo podemos pasar, no sé. Un jingle que era muy, muy gracioso porque también como que invitaba a que el 8 cargues la SUBE y que vayas a manifestarte. No sé si vamos a poder cargar todas las SUBE, pero sí que habitemos las calles. Sí, sí, sí. Igual podemos ir en bicis. Sí, también. También, como también. Inflarle la rueda a la bici y acércate. Porque va a haber, no, siempre nos estamos posicionando nosotras pensando acá en la la marcha, en el Congreso. Pero en todas las ciudades, ¿no? Sí. Sí, en todas las ciudades. Ayer también veíamos imágenes hermosas de Necochea, del festival por la absolución de Pierina. Estamos a un día, ¿no?, de la visibilidad lésbica y esta persecución que está teniendo una lesbiana visible, activista, en la ciudad de Necochea. Pero por suerte hubo muchas compas que se quedaron o fueron hasta Necochea. Cochea y ayer se realizó igualmente ese festival por la absolución y una lucha que va a continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Fue también recalcando un poco esto que cuando hablemos con Pierina la semana anterior, ¿no? Sí. La última semana de febrero, en las ciudades más pequeñas, lograr un festival en donde vayan muchas compas, sostener un corte de calle, implica un nivel de exposición. O una estigmatización bastante importante, y creo que toda la grupalidad que la está acompañando ahí en el mar vencieron todas esas barreras. El festival de ayer fue hermosísimo, pudieron sostener el corte de calle frente al juzgado en una zona bastante céntrica porque está a una cuadra del mar y de la peatonal de la ciudad. Hubo música en vivo, hubo actividades, talleres, pegatinas. La verdad que es muy, muy potente cómo se viene sosteniendo y acompañando a Pierina, a quien, recordemos, iba a iniciar el juicio mañana y el juzgado se lo suspende por una licencia que se pide al juez. Entonces, como que están ahora a la espera de que se le asigne una nueva fecha. Sí, sí, sí. Esas vueltas que dan los juzgados ya las conocemos, ¿no? Ya las conocemos y que recaen siempre en causas armadas, ¿no? En procesos judiciales injustos, que siempre nos ponen, ¿no?, a nosotros en el lado de acusadas. En el caso de Pierina, en una causa totalmente armada por una foto en donde no se la puede identificar, o sea, no está su rostro en la imagen. Uh-huh. No sí, es una sí, sí. reconstrucción, digamos, porque la persona que está de espalda se parece a ella y el resto de la gente que sale en la foto no está criminalizada. Uh-huh. ¿No? Sí, entonces, sí, sí. es feroz. Es feroz. Uh-huh. Ahí está, logramos la comunicación, vamos a hablar de este 8 de marzo y de una de las tantas actividades que va a haber que trata de un verdurazo. Ahí está, hola Carolina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien acá. Contanos, ¿cómo...? Contanos cómo vienen preparándose para el 8. Y nosotros estamos organizando para el 8 de marzo a las 1:30. Uh-huh. Se va a hacer el verdurazo, a donde vamos a regalar 3.000 kilos de verdura. Mirá. A la fresca. Así que ahí estamos. Con todas las compañeras full, tratando de organizar todo para que la verdura llegue fresca a la gente, ¿no? Sí, ahí comentábamos, ¿no?, que se iban a hacer un montón de actividades en Congreso el viernes. Y Mujeres de la Tierra es una organización feminista vinculada, ¿no?, con la agroecología. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que hacen, más allá del verdurazo puntual de este viernes? Sí, bueno, nosotros somos una organización de mujeres que estamos organizadas ya hace un año. Como sabrán, nosotros venimos de otro espacio, también con la misma línea de trabajo, ¿no? Agroecología, el feminismo, hacemos acompañamiento, tenemos la red de promotora de género. Uh-huh. Se sigue trabajando acá en el sector porque la violencia sigue existiendo, ¿no? Sí. También tenemos la sede acá en Abasto, en La Plata. Uh-huh. También tenemos dos viveros de plantas nativas. Uh-huh. Y bueno, estamos en diferentes provincias, ¿no? Estamos en Corrientes, en Salta y también... en Pedro Luro. Uh-huh. Son los puntos de donde están las compañeras de Mujeres de la Tierra, donde tienen también su propio emprendimiento. Como sabrá, somos independientes y bueno, lo que se lucha es para que compañeras como yo, ¿no? Ustedes sabrán que soy Carolina Rodríguez, ¿no? Soy una compañera recuperada, ¿no?, por la violencia de género, ¿no?, violencia económica, bueno, toda esa violencia que se identifica, ¿no?, cuando uno a lo largo del tiempo se va capacitando y conociendo, ¿no? Bueno, también sucede en todas las provincias, ¿no? Se hacen los microemprendimientos para que esas compañeras puedan salir, ¿no?, de la violencia, ¿no? Sí. Y bueno, acá en el cordón hortícola de La Plata se hacen talleres de plantas medicinales. El emprendimiento que nosotros tenemos acá para muchas compañeras es saumu, tinturas madre, ungüento. Uh-huh. Se hacen bolsitas de yuyo seco también. Sí. Ese es un emprendimiento de varias compañeras y también tenemos el vivero de plantas nativas. Sí. A donde trabajan también compañeras que son violentadas, ¿no?, y que se les da la oportunidad, ¿no?, de salir de esos espacios, ¿no?, que no es que, no quiere decir que ya salen, pero se les va abriendo las puertas para que sepan que hay otras oportunidades, ¿no? Sí. Mil disculpas, pero que no me puedo expresar bien. No, pero, excelente. No, y además pensaba en esto que vos decías, ¿no? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y precisamente nuestra independencia económica, nuestro modo de autovalidarnos, autoabastecernos, muchas veces, ¿no?, nos priva de una independencia económica. Todo este trabajo que vos contabas, todas estas oportunidades que se brindan como fuentes laborales, nos fortalecen para salir de los círculos de violencia doméstica. Sí, es como que se le abre las puertas, ¿no?, a muchas compañeras, ¿no?, que cuando acá también en nuestra sede se dan los talleres sobre violencia y todo eso, y es como que más allá de los talleres ellos ven la oportunidad y ven, ¿no?, que sí es real, ¿no?, que se puede salir, ¿no?, y ser independiente, ¿no? De eso se trata, ¿no? No quiero decir la libertad porque lo dice otra persona, ¿no?, que hoy en día está jugando con nuestro país, ¿no?, y sí, con las necesidades de mucha gente. Exactamente, yo te quería preguntar justamente eso, ¿cómo están viviendo el día a día con este nuevo gobierno que parece que eso, que no le importamos o que, no sé, como que estamos, no sé. Nos odian, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno vino para destruir todo lo poco y lo mucho que venimos construyendo, ¿no? Mm. También cuando hablamos de feminismo, ¿no? Porque nos costó bastante, ¿no? Sí. Llegar a donde estamos como compañeras, ¿no?, de acá, del sector, que nos creemos y somos feministas, ¿no? Tener todo eso, ¿no?, que veníamos construyendo, ¿no?, como la red de promotora de género, el aborto legal también es muy necesario acá, que no teníamos ni voz ni voto, todas esas cosas que la hemos luchado, ¿no?, por muchos años, ¿no? Sí. Aparte de eso, ¿no?, la necesidad que tenemos acá en el sector, ¿no?, que más allá de que el tiempo, ¿no?, el clima es lo que hace desastre acá en el campo. No están las políticas públicas, ¿no?, las políticas enfocadas, ¿no?, en la mujer rural, ¿no? Es otra cosa. Cada vez sufrimos más, ¿no?, como yo digo, ¿no? El otro día le decía a una periodista, ¿no?, creo que se están cayendo muchas productoras y se está acabando el campo, ¿no? Solo van a quedar esos grandes gente, ¿no?, que sí, tiene mucha tierra, ¿no?, para trabajar, ¿no?, pero las pequeñas productoras como nosotras, ¿no?, que seguíamos apostando, ¿no?, al campo, se estamos cayendo lamentablemente porque está todo caro, el alquiler te cuesta bastante, alrededor de 100.000 pesos, la luz también te cuesta más caro, es lo que el acompañamiento que venía haciendo yo el otro día, una compañera me dice, doña Caro, no, ya no se puede. Ya no se puede más, dice. Ya al ser, ella dice patrona, ¿viste? Porque ser independiente, ser patrona, ella dice, no. Ella ahora pasa a ser una empleada más y se tengo que buscar changa para sobrevivir porque no llego ni siquiera para pagar la luz. Tengo que empezar a buscar otras opciones. Y es real porque, como me decía ella, el campo se está perdiendo. Lamentablemente se le está cayendo muchas productoras. Tengo una consulta, Carolina. Las tierras donde ustedes tienen todas las huertas y todos esos proyectos agroecológicos, ¿son tierras que alquilan? Cuando hablabas recién de los alquileres, ¿o estábamos pensando en alquileres de vivienda familiar? Alquilan. Todas alquilan. Acá en el sector hortícola se alquila la tierra. Nadie tiene tierra propia todavía. Nadie. Seguimos exigiendo, ¿no?, que la tierra es de quien la trabaja. Realmente sí. Por eso hoy, el 8 de marzo, se va a hacer el verdurazo, donde también, ¿no?, pedimos eso, ¿no?, que la tierra sea para las compañeras que trabajan y compañeros, ¿no?, los que producen, ¿no?, agroecológico y los que alimentan al pueblo, ¿no? Me quedo pensando en esto que hablabas de las compañeras, de los círculos de acompañamiento. Digo, ¿cómo vivís vos? Porque dijiste, ¿no?, como que esto de atravesar situaciones de violencia y cómo es esa cuestión colectiva, ¿no? ¿Cómo es eso de verte en la otra, de que lo que le pasa a la otra te pasa a vos? ¿Cómo es ese trabajo que hacen? El trabajo de la promotora de género es muy ¿cómo te puedo decir? Nosotros estamos, como le dicen a ellos, ¿no? 24/7, ¿no? más allá de dar taller, ¿no? Acá, ¿no? Nosotros trabajamos con la compañera Rosalía del 2016 en el cordón artículo de La Plata. Yo soy una compañera, como vuelvo a repetir, ¿no? Recuperada por la violencia de género, mamá de 6. Se va construyendo, ¿no? Porque uno no quiere, ¿no? Sé que pase lo mismo la hija o la nieta, ¿viste? Toda esa violencia que he pasado yo, ¿no? Y bueno, hoy en día soy doña Caro, ¿no? La referente de género de acá del cordón hortícola, ¿no? Y es como que todos los días, más allá de que yo no tengo una oficina, si pasa algo, a la primer persona que recurren es a mí, ¿no? Es mi casa, ¿no? Y bueno, ahí se ven la solución, ¿no? O se escucha a la compañera, o si hay que hacer la denuncia, se acompaña a la compañera a la comisaría, o si también, ¿no? Si hay que hacer los trámites, o hoy en día hablamos del aborto legal, ¿no? Sí. Hay algunas personas que todavía no tienen conocimiento, ¿no? De qué es eso, ¿no? Bueno, se le explica y bueno, se le da las opciones, ¿no? Cada una compañera toma la decisión, ¿no? De ella, ¿no? Digamos, ella decide lo que va a hacer, ¿no? Pero cuando tienen el conocimiento que hay otras opciones, que son libres, ¿visto? Para decidir, es como que también se le cambia, ¿no? La mirada, ¿no? Porque las informaciones a veces en el sector no llegan bien, ¿no? Es como que te dicen cualquier cosa y, y no es así. Eso. Sí. Sí, es muy muy muy bueno escucharte, ver cómo construyen y cómo eso, y trabajan la tierra, y vienen con esta propuesta para el 8 de marzo, que es muy muy buena. Y contanos, ¿a qué hora nos vamos a poder acercar ahí a la plaza, a encontrarnos con ustedes? Y nosotros tenemos, como le dicen ustedes, la logística, le dicen, ¿no? Sí. También, ¿no? Así, ¿no? Nosotros tenemos que salir con el camión cargado a las 1:30, tenemos que estar allá. Bien. A las 3:30 creo que se hace el verdurazo. Como yo soy, viste, parte de un equipo así, y las otras compañeras están ya en eso, viste, a las 3:30 se hace el verdurazo. Allá nosotros salimos con el camión a las 1:30, porque la gente, bueno, hay que llegar, viste, al lugar a donde habíamos quedado. Así que bueno, nos vamos a encontrar entonces este 8 de marzo ahí en Plaza Congreso, a eso de las 3:30 de la tarde, para compartir ese verdurazo, para seguir exigiendo que la tierra es de quienes la trabajan, y seguir insistiendo que eso, que la salida es colectiva y es entre todas, ¿no? Sí, eso es real, ¿no? Por eso siempre voy a estar agradecida, ¿no? A la vida, ¿no? De haber conocido gente, ¿no? Así, con una red tan grande y bueno, hoy en día uno dice, ¿no? Soy Carolina Rodríguez porque de verdad soy Carolina Rodríguez por todo el esfuerzo que puse, ¿no? Para salir de toda esa violencia, ¿no? Y que a veces cuesta, ¿no? Pero con mucho amor y con mucho acompañamiento se sale de todo eso. Y bueno, estoy acá y me considero feminista, ¿no? Y el 8 de marzo voy a estar presente en eso, en ese espacio, luchando por todos los derechos, ¿no? De que esta persona que llegó a gobernar nuestro país quiere sacar, ¿no? Sí. Es eso. Sí, y escucharte es inspirador también. Hoy decías, no, bueno, que disculpen. No, todo lo contrario, es sumamente potente, eso, inspirador y un ejemplo. Para muchas personas que pueden estar del otro lado escuchándote, es muy fuerte y nos da mucha fuerza compartir con vos estas reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerlo también en abrirnos el espacio, ¿no? Para poder decir y hablar, ¿no? Todo lo lindo que se viene construyendo acá en el sector, ¿no? Más allá de que yo conté poquito, ¿no? Hay muchas cosas que que se hacen acá y que están las compañeras ahí al frente dando todo para seguir construyendo y que no se caiga, ¿no?, esto de nuestras organizaciones, ¿no? Porque si las organizaciones se caen, no sé qué sería, ¿no?, de muchas compañeras y también, ¿no?, como hablo por esos compañeros también, ¿no?, que son parte de otras organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. Carolina, te queremos mandar un abrazo enorme y nos vemos el 8 de marzo. Vamos a seguir difundiendo hasta el viernes que mujeres trabajadoras de la tierra a las 3:30 harán un verdurazo ahí el 8 de marzo. Buenísimo, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Carolina de Mujeres Trabajadoras de la Tierra. Están en Buenos Aires, en La Plata, en Berazategui, en Florencio Varela y en Pedro Luro. Y proponen un verdurazo con, van a regalar verdura agroecológica, 3:30 de la tarde en Plaza Congreso. De arena. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea.

11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 6 de marzo. ¡Ay, marzo largo! ¡Qué marzo, Sí, sí, parece que hubiera arrancado hace como 3 semanas. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos algunos anuncios que tienen que ver con el día de mañana, el día de la visibilidad lésbica. Va a haber una actividad, una vigilia lesbopoética, donde va a haber poesía, muestras, charlas, musiquita, de todo, ahí en el Tano Cabrón, en Jean Jaurés 715. Esto es una vigilia, o sea, se hace hoy, en el día miércoles, hoy 6 de marzo, a las 20 horas, en Jean Jaurés 715. Sí, van a compartir, hablé con una de las compañeras que estaba organizando, y me cuenta que es el tercer año que hacen esta vigilia, y que se juntan como en la previa, y comparten lecturas, textos, poesías, queda el micrófono abierto también por si alguien tiene su propia poesía y la quiere compartir. Y a las 12, brindis y explosión. Brindis y explosión por la visibilidad lésbica. Hay otra actividad en mi región, en Castelar. En Castelar también, pero va a ser el sábado. Escuchemos a ver qué nos dicen. El sábado 9 de marzo a las 18, Las Tortas del Oeste, nos encontramos en la Plaza del Vagón de Castelar. Conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica y celebramos nuestras existencias. Habrá distintas actividades, radio abierta, música en vivo. Estoy odiosa, furiosa, rabiosa. Porque existimos, resistimos y nos visibilizamos. Porque existimos, resistimos. 3, 2, 1, Hacete un paseo torta. Ahí escuchábamos, Paseo torta en Castelar este sábado a partir de las 6 de la tarde. En Plaza del Vagón. ¿Sabes que no sé dónde está la Plaza del Vagón? Bueno, te cuento. Es Plaza Cumelem, que está ubicada en Los Incas, 2537. Es esquina Rodríguez Peña. ¿Te ubicas? ¿Vos que sos de por ahí? Esquina Rodríguez Peña. ¿Cómo? Los Incas. Y Los Incas. No me ubico, pero bueno, debe ser ahí cerquita de la estación de Castelar. Para quienes quieran acercar alguna propuesta para feriar, tocar, sumarse a esta propuesta del paseo torta el sábado, puedes escribir a tortasdeloeste@gmail.com. tortasdeloeste@gmail.com, que están recibiendo propuestas todavía. Bien, también hay una actividad del mismísimo 7 de marzo, que es mañana, el Día de la Visibilidad de las Identidades Lésbicas. A las 10 de la mañana van a presentar el proyecto de Día de Visibilidad Lésbica y a las 4 de la tarde hay una ranchada lésbica en la Plaza Congreso. Va a haber radio abierta, show en vivo, muestras fotográficas, picadito y mucho más. Así que ahí 7 de marzo a las 4 de la tarde también hay una ranchada lésbica. Ahí va, no puedes. Y nosotras también tenemos nuestra propuesta. Exacto, porque mañana lanzamos con toda la temporada 2024 de Charco de Arena. A partir de las 9 de la mañana va a estar la mesa completa, equipo completo. Al aire mañana desde las 9 de la mañana para sumarnos a todas estas actividades. Acá en el flyer de mañana veo la cara de la Pepa Gaitán, que es quien fue asesinada en la ciudad de Córdoba hace ya bastantes años. Fue un 7 de marzo. Le metió un escopetazo el padrastro por ser una chonga visible. Era una piba de barrio, colaboraba con comedores populares. Y nada, le arrebató la vida. Eso hizo que haya mucha ahí organización para llevar adelante un juicio que no llegó a ser caratulado como crimen de odio. O sea, tuvieron que pasar varios años más para que se vean estas violencias por tu expresión de género, por tu identidad. Así que bueno, siempre recordamos mucho a la Pepa Gaitán. Y también en el flyer veo de perfil, ay, ahora se me fue el nombre, a, bueno, una lesbiana, ay, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, una lesbiana que quería, tenía su proyecto, era este Sueños de Mariposa, que era poner un lesbiátrico, o sea, un lugar para las ancianas lesbianas. Ella era, había estado exiliada, volvió aquí, lamentablemente falleció en épocas de... Sí, Ali, Ali, estás acá con todas nosotras. Ella falleció en la pandemia, ella vivía en condiciones muy, muy precarias y bueno, y también por eso siempre la recordamos y sigue en un montón de compañeras con ese proyecto que tenía ella de Sueños de Mariposas. Qué lindo nombre, ¿no? Sí. Así que bueno, soñemos esos lesbiátricos. Bueno, hay bastantes actividades. Yo no sé, pero también aquí en la tribu muestra algo va a pasar, ¿no? ¿Sabés que estaba chusmeando justo eso? Porque por ahora, sí, de mañana, o sea, en relación al día de mañana, no veo publicación. Ya nos vamos al 8, 9... No sé si se estarán amasando alguna, sí, torta entre manos o directamente estarán mañana, claro, en Congreso, entonces no tenemos rancheo bueno, acá. Sí. Ya averiguaremos. Averiguaremos. Pero para mí que seguramente algo va a haber. Pero bueno, no, acá se está anunciando el 8, el 9, el sábado con ese homenaje a Cassia Eller. El 8, ¿es poesía o es chiste? Va a estar Ana Carolina y Marie Guric. Y bueno, y también muchas, muchas propuestas muy interesantes aquí en Lambaré 873 en La Tribu Mostra. Así es, entonces muchas actividades para mañana, nombramos actividades para el viernes. Uh-huh. Por eso la sensación de que este marzo arrancó hace un montón, no, como que es de calle, nos va a encontrar mucho en la calle. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regalen mi ramo y el lirio. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regalen mi ramo y el lirio. Hoy tengo ganas de cantar incoherente, feminista postmoderna de la eterna primavera. Intento vivir delante aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz, porque la crítica está mala en Guatemala. Con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra. Venenosa, poesía venenosa. Por los poros todo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa. Por los poros todo poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Trabajadores y trabajadoras de la salud están movilizados contra la emergencia sanitaria que reduce sus derechos. En Mendoza, los trabajadores de la salud se encuentran en estado de alerta y movilización en contra del proyecto de ley del gobierno provincial que busca declarar la emergencia sanitaria y reducir los derechos laborales. Ante esta situación, el sector realiza diferentes manifestaciones para visibilizar el repudio a la propuesta del gobierno de Alfredo Cornejo. Ayer marcharon hasta la legislatura provincial en busca de conseguir una reunión con el gobierno. Este proyecto busca que los salarios caigan. Tiene que haber cambios en salud, pero para el bien del trabajador nos están sacando derechos, expresó Patricia Urrutia, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Y nos venimos a la ciudad de Buenos Aires, donde denuncian que se están destrozando los árboles de Parque Patricios. La ONG Basta de Mutilar Nuestros Árboles, entre otras asociaciones civiles, convocaron a la ciudadanía para hoy miércoles con el fin de exigirle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que les permita el acceso al Parque de los Patricios, que se encuentra cerrado preventivamente desde hace algunos días, porque las autoridades están realizando trabajos para reemplazar a unos 45 especímenes tras haber sido infectados supuestamente por un hongo. El encuentro está previsto para hoy a las 7 de la tarde en La Rioja y Caseros, a la salida del subte. Nos reunimos allí para que se nos informe por qué el parque está cerrado mientras están destrozando nuestros árboles, sin informarle nada a la ciudadanía. En este caso, como en muchos otros, se está incumpliendo la ley 3263, señala María Angélica Di Giacomo, referenta de la ONG Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Tarifazo en el agua. AISA quiere un aumento superior al 200% e incrementos mensuales. El próximo miércoles 27 de marzo habrá una audiencia pública para definir el nuevo cuadro tarifario en el servicio de agua, que regirá a partir de abril. En la mañana de este martes se conoció que Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, AISA, reclamará en dicha audiencia un aumento de la tarifa del 209% y además pedirá incrementos mensuales. El llamado a la audiencia pública fue convocado a través de la resolución 2/2024, publicada este mismo martes en el boletín oficial. La audiencia pública se llevará a cabo el 27 de marzo del 2024 a las 10 horas. Su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo se transmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, la que será informada a través de la página web del ente regulador del agua y saneamiento, dice el texto de la convocatoria. Cabe recordar que AISA había mandado una propuesta anterior con un incremento de tarifas del 138% a partir de febrero y una revisión a partir de marzo, propuesta que había sido rechazada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Y en el plano internacional, Las elecciones presidenciales en Venezuela serán el próximo 28 de julio. La autoridad electoral informó que las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela se harán el 28 de julio, en el segundo semestre del año, tal como se había acordado entre el gobierno y la oposición. El presidente Nicolás Maduro aparece como un aspirante del chavismo para la reelección, aunque todavía no está confirmada su candidatura, mientras que la oposición está en la práctica sin candidato, ya que María Corina Machado, elegida en las primarias, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. La directiva del Consejo Nacional Electoral venezolano aprobó por unanimidad la fecha del 28 de julio, poco más de 5 meses antes de la toma de posesión del 10 de enero del 2025. Así lo anunció el presidente Elvis Amoroso en una declaración ante la prensa. El cronograma electoral contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024, remarcó Amoroso. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana y 21 grados 8 décimos en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Bañarme en los mares, beber de los ríos, cuidar de las aguas que beben los niños, llorar si hace falta, si la piedra está dentro, que salga pa' afuera, esta es mi historia. Mirarte al cielo esperando. Soy parte del aire, de la sombra y de la tierra. Camino ya sabiendo que es mi intuición quien gobierna. Ardo mis memorias, no preguntes por mis guerras. Por eso le canto al agua, porque las apaga ella. Plantamos eucalipto por todos los lados. No queda bosque autóctono porque no sale caro. No falo de trabajo, la verdad es que te entiendo. Pero si nos falta el agua, arderemos en el infierno. Por eso le canto al agua, porque la apaga ella. Bailando esta danza da agua, mis pies baten fuerte. Yo siento mi cuerpo elevarse, mi cuerpo se eleva sintiendo el agua por mi piel. Y danza, danzale al agua, danza, danzale al agua, danza. Agüita tú me limpias, agüita yo te lloro, agüita tú me sanas, agüita. Me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Un día, charco, me largué por el camino

¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Y 6 minutos pasan de las 10 de la mañana y atravesamos esa puerta dimensional, no sé, esa puerta, y seguimos anunciando actividades, ¿no? Sí, también para hacer un poco prolijas, para quienes están del otro lado y tienen ya el hábito de escucharnos y que van anotando en sus libretitas o agendas todas las actividades, ya te contamos lo que va a estar pasando mañana, y hubo algunas propuestas para el viernes. Pero quedaron más. Sí. Tenemos un montón de actividades para proponerles. De hecho, estuvimos compartiendo audios de la asamblea de Flores, ¿no? Fue el que nos manda siempre Anita. Y en esta oportunidad también nos compartió una gacetilla en donde van a estar llevando adelante una caminata ambiental. ¡Qué lindo! Este sábado 9 de marzo, 16:30, Caminata Ambiental, primer encuentro Plaza Flores en el Algarrobo Blanco, Rivadavia y Rivera Indarte, ¿no? Y la pregunta que se hace la Asamblea de Flores es, ¿de qué modo habitamos la ciudad? Así es. Me parece esto, ¿no? De la mano de lo que veníamos compartiendo en las noticias, de cómo están talando los árboles, de cómo se están desprotegiendo los espacios verdes de la ciudad. El fortalecimiento de las asambleas barriales, ¿no? Es vital, vital, ¿no? Todo este trabajo de darle visibilidad y poner en relieve, ¿no? Cómo esta gestión viene arrasando con todos los espacios verdes y ponernos firmes de pie a defenderlos. También se preguntan qué importancia tienen los espacios verdes para la calidad ambiental del barrio. En esta primera caminata en la Plaza Flores proponen llevar mate, algo para compartir y ganas de sumarse a esta actividad de la Comisión Ambiental. Mirá qué lindo, me encanta tantas comisiones que hay en las asambleas. Esta Comisión Ambiental está organizando esta caminata para el sábado 16:30 en Plaza Flores. Y ahí cerquita, porque para, bueno, no sé si en los días, pero por la zona, en el Bajo Flores, la organización de la red docente, familias y organizaciones del Bajo Flores van a hacer este 8 de marzo por la mañana una caravana por el barrio. Eso lo vienen haciendo hace años. Las mujeres y disidencias del Bajo Flores se convocan a su histórica caravana. Dice, paramos y marchamos contra el ajuste, la represión y el hambre que decreta el gobierno nacional con sus políticas económicas. Por eso en esta octava edición de la caravana, paramos la olla se llama. Paramos la olla con un almuerzo popular al final del recorrido para visibilizar el recorte en los comedores barriales y el laburo que diariamente las compañeras de esos espacios ponen para que nadie se quede sin comer. La convocatoria es 9:30 este 8 de marzo en Cobo y Curapa Ligüe, hasta tocar la dignidad con las manos, asegura. Hermosa, en otras oportunidades estuvimos hablando con las compas tempranito cuando arrancaban las caravanas. Son muy masivas, se llena y van recorriendo todo el barrio. Para eso, invitando a medida que van transitando por el barrio que se sumen a esta caravana. Sí, me encanta esto de paramos la olla, porque justamente es eso y que seguimos denunciando, ¿no? No llega comida a los comedores populares de los barrios. Sí, y no, y además trayendo también lo que las palabras de Doña Caro, que lo vemos hoy a las 9:30 con ella, donde decía, no solo no llega la comida en los barrios, sino que las mujeres rurales que trabajan la tierra están en una situación crítica. Entonces ya como productoras de alimentos, ¿no? En esa pensándolo como una cadena así como de producción y autogestión, desde el arranque. Ya no se están recortando las posibilidades. Pero seguimos en resistencia. Y los jueves, Paulita, tenemos una cita a las 3:30 de la tarde que tiene Más de 40 años. Muchas más de 40 años. Se trata de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ellas ahí con sus 90 y tantos años siguen yendo cada jueves a la plaza por memoria, por verdad, por justicia. Siguen diciendo los nombres de cada uno y cada una de los desaparecidos en la dictadura genocida. Y la verdad que es mágica esa plaza. Le recomiendo a quien sea que vaya a acompañar esa ronda, y nos convocan también para este jueves, ¿no? Este jueves, como todos los jueves, a las 3:30 se ronda. Siempre está el micrófono abierto para compartir todas las causas justas. Y este jueves puntual, o sea, particularmente, se hará un pañuelazo. Ah, mira. Va a haber una perfo particular, digamos, como para calentar los motores, sería de cara al 8, como dicen, de cara al 8 de marzo, va a haber un pañuelazo a las 4:30 de la tarde. Así bien. Que si andás por esa zona, si estás en la ronda, quédate un ratito más, que van a estar compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto haciendo una perfo y convocando también a compañeras, compañeres a que se sumen el viernes ahí a marchar y luego a Congreso. Bien, bien. Y seguimos con estos anuncios, con las asambleas populares. Y ahora nos vamos a la Asamblea Popular de Parque Avellaneda. Van a hacer un festival cultural este 10 de marzo, que es el domingo que viene, a partir de las 3 de la tarde. Están todos invitados a sumarse al festival cultural que organizamos desde la Asamblea Parque Avellaneda. Organizamos la lucha desde abajo contra el DNU de Milei, contra el protocolo represivo de Bullrich, y para exigir a las centrales sindicales un paro general y la continuidad de un plan de lucha para terminar con el brutal ajuste que estamos viviendo les trabajadores. Dicen que va a haber música en vivo, espacio para las infancias, clase de baile, feria de libro, muestra de fotos y radio abierta. También van a estar juntando útiles escolares y alimentos no perecederos para ayudar a las escuelas y comedores del barrio. Así que también piden que colaboren con eso, con útiles y con alimentos no perecederos. Ahí en el Parque Avellaneda, hermoso parque, enorme parque, ¿no? Hicimos como una recorrida barrial y agrego un barriecito más, porque acá cerquita de la tribu en Almagro está el IMPA, y de lunes a viernes funciona un bachillerato popular para adultos, y la semana que viene ya arranca las clases. Entonces compas y profes de ahí del bachi nos mandaron un audio, un spot de promoción para las inscripciones de este año. ¿Lo escuchamos? ¿Querés hacer o terminar el secundario? Venite al IMPA, Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos. Quienes formamos parte de IMPA llevamos adelante este proyecto político-pedagógico de educación popular, feminista, gratuita y laica. ¿Dónde estamos? Sobre la calle Rawson, a metros de la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Almagro. La duración es de 3 años. Cursás en el turno tarde y salís con un título oficial. ¿Cómo nos contactás? Al 11 62 46 80 30 o al 11 34 54 77 86. ¿Anotaste? 11 62 46 80 30 o al 11 34 54 77 86. También nos podés dejar un mensaje en nuestro Instagram, @bachillerato_impa. Te esperamos en IMPA Bachi Popular, bancando siempre la educación pública. Qué lindo, bueno, quien esté escuchando y quiera terminar el secundario puede acercarse ahí al Bachi Popular del IMPA, que también les abrazamos mucho porque recibieron un montón de vandalismo contra murales que están ahí en la fábrica, entonces también es una forma de lucha seguir funcionando y seguir denunciando estas cosas. Sí, Pauli, el vandalismo fue sobre un mural de las madres de la Madre Plaza de Mayo, sí. Que de hecho, el fin de semana pasado, cuando hicieron la restauración, estuvieron, las madres, estuvo Norita presente, porque no es menor, ¿no? También como destacar, no fue cualquier vandalismo, sino que apuntaron directamente a el mural que... De las madres. Sí, de las madres, ¿no? Marcando bien fuerte como un posicionamiento este de la ultraderecha y el avance de esa impunidad que tienen. Uh-huh. Y frente a eso, organización, lucha colectiva, una muraleada bellísima que tuvo música en vivo, que va por ese lado, ¿no? Uh-huh. Es como que no les vamos a ceder ningún territorio, y como hicimos recién, ¿no? Fuimos paseando por todos los barrios de la ciudad, y en cada uno de los barrios porteños están pasando un montón de actividades, un montón de convocatorias, asambleas, grupalidades que invitan a poner el cuerpo. Ahí está, y ni un paso atrás, como se dice, ¿no? Casi memoria, casi viento te vas, casi sombra, huella y paso te vas. Fuga de ausencias, una a una se ven como pasos que se echan en ver. Historias es el que te nombran donde quiera que ves. Ecos y sombras que se ponen de pie, que se fugan, huella y paso se fue. Fuego en tu historia, tu memoria de sal sobre el viento, la dispersa y se va un mar desierto, donde mueren de sed los lamentos, huella y paso se fue. Viento que cuenta historias, viento que lleva y ten, vas a ver lo lejos que va esta huella, si el alma es un sueño. Vas a ver lo lejos que va esta huella, si el alma es un solitario. La presencia, la actitud, la personalidad, ¿no? Siempre encaradora de Luana era algo que admirábamos muchísimas compañeras. Ella era una compañera que encaraba todo con alegría. Era imposible no enamorarse de Luana. Era terriblemente seductora, pero a la vez era muy pensante y tenía una conciencia muy fuerte de lo que significaba su activismo y el activismo de sus compañeras para la comunidad. Enseguida sabía cómo organizar a las compañeras travestis para salir a defender todos los atropellos que siempre ha sufrido el colectivo travesti trans, inclusive ella misma, ¿no? Años de encarcelamiento, años de represión, de estigmatización. La mirada social y de la militancia en general con respecto a las travestis antes del crecimiento de Luana como militante travesti era una mirada más paternalista, automáticamente las asociaban a la prostitución porque realmente la mayoría sobrevivía de esa manera, al igual que hoy. Las relacionaban también con la criminalidad, porque lo que se veía todo el tiempo era la persecución policial con las travestis. Y Luana, como hace un ingreso tan contundente en todas las militancias, que obliga a todo el mundo a repensar no solo cómo ve a las travestis, sino cómo se relaciona con las travestis. Luana, al poner el cuerpo ahí,

pero esto es decir solo una parte del dolor que siento. Diana no estará ya entre nosotras. Y si el movimiento travesti ha perdido una militante invalorable, quien más ha perdido ha sido la pequeña Saltamontes. Mi nombre es Diana Sakayam, soy una activista trans, pero sobre todo de los derechos humanos. Yo siempre digo que fue un accidente que terminé escribiendo en el Teje y en el Soy, de Página 12, ¿no? En el suplemento Soy. Pero en realidad me parece que es el resultado del trabajo y refleja también la puesta, digamos, en escritura de aquellas voces o de aquellas historias o de aquellas situaciones que se daban en contextos donde no llega, digamos, la comunicación, donde no llegan los medios de comunicación, que son más de lo urbano, digamos, ¿no? Creemos la comunicación como una herramienta social para la circulación de la información, y para nosotros es fundamental e importante poder llegar con las historias y poder llegar con las situaciones tanto terribles como también alentadoras de personas trans y de historias de chicas trans en el conurbano, ¿no? En los lugares inhóspitos donde no llega la prensa. Mi pequeña Saltamontes, como te decía en la intimidad, un artículo publicado por Loana Berkins en el suplemento Soy de Página 12 el 16 de octubre del 2015. Celebrándote Loana, andará este guainito, mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ahí bailándote Loana, ahora tu nombre lo reclama, mientras lo susurra, mientras lo contagian, revuelan su pollera, honrando a nuestra traviarca. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar, la, la, la, la, la. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, la, la, la, la, la. Voy cantándote Loana, crece, crece este guainito, mientras lo bailo hermana, cantan viejas y chinitas, enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar, la, la, la, la, la. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prego. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, la, la, la, la, la. Celebrándote Loana, cantará este guainito. Qué lindo escuchar a Loana, escuchar a Diana Sakayam y terminar este charco de miércoles. De miércoles, literal de miércoles y sí. Previo a un lanzamiento de la temporada 2024. Mañana prendan la radio a las 9 de la mañana, que aparecemos con todo el equipo completo aquí en FM La Tribu. Sigan escuchando La Tribu, que ya llega la montaña. La montaña de miércoles será. Es miércoles, no cabe duda. Ahora, que le quieras poner otro tinte ya me parece como que le estamos empujando. No. Estamos tirando una carretilla de sentipensares propios. al programa que sigue. Me parece que no. Vamos con nuestra carretilla para el patio. Ahí va. Vamos con la carretilla al patio. Bueno, que tengan lindo miércoles. ¿Y cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana con el relanzamiento de Charco 2024 a las 9 de la mañana. Thank you.